flash informativo de ofrendas urbanas. Estas son nuestras noticias urbanas. ¡Un casamiento prohibido! Una pareja no podrá contraer matrimonio a causa de la inauguración del próximo Mundial en Sao Paulo, Brasil. Vamos ya mismo al informe con nuestro enviado especial desde la misma ciudad. Esto es un escándalo. Estoy ofuscado, señores y señoras. Esto, si hubiese estado Avalanche, esto no pasaba. Resulta que hace 4 años que venimos con mi futura esposa planeando el casamiento. Tenemos las flores, el organista, el coro, todo. Y resulta que no nos podemos casar ahora. ¿Cuál es el motivo por qué no pueden casarse? Estoy desesperado. Porque no nos podemos casar porque la iglesia nuestra queda justo enfrente, la ciudad de San Pablo, enfrente del Estadio Mundialista, donde se va a inaugurar. Y no nos quieren dejar casar porque dice que va a estar todo vedado al paso de la gente, no van a poder llegar los invitados. ¿Y por qué se casan en el país vecino? Porque mi mujer es de ahí, señor, por eso. Pero nos venimos a entrar una semana antes del comienzo. No sé, mi señora está haciendo una marcha, una concentración allá en Brasilia para ver si pueden trasladar el comienzo del Mundial un día más. Pero no sé, yo le dije que no nos iban a hacer caso, pero bueno, ella lo está intentando. Estoy desesperado, no sé, llamamos a las Naciones Unidas, alguien que nos venga a ayudar. Muchas gracias, volvemos después del testimonio dramático a Estudios Centrales. No habrá humedad ni temperatura durante todo lo que dure el campeonato mundial. El tiempo es dinero y el dinero perdido no se recupera jamás. Continuamos con ofrendas urbanas.